los hechos. Los amantes prohibidos se aman sin velo. Es muy tarde ya, sí, yo sé que es muy tarde. Comenzar.